de hoy. Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar los buenos días a quien es el responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, el señor Matías Martínez. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Muy bien, Matías. Bueno, vamos a charlar un poquito de cuál es la situación, cómo llega la gente allí a la oficina y cuál es la problemática que tiene en este momento, que realmente es complicado en todo lo que tiene que ver en plena pandemia con el pago de alquileres. Bien, bueno, te cuento que, como bien vos decías, las consultas, digamos, han ido aumentando en el transcurso de esta situación que estamos atravesando todos, sobre todo, digamos, desde que se dicta el DNU 320, que habla ya de una situación excepcional e imprevisible, y es el que sale por el aislamiento. Sí, que sale, recordemos que sale el día 20 de marzo. Sí. ¿Sí? No, perdón, el 29. El 20 se dicta el aislamiento, el 29 sale el DNU. Y de ahí hacia adelante, en consecuencia con eso, aumenta considerablemente la cantidad de personas que se acercan a la oficina, porque surgen, digamos, diferentes inconvenientes, pero principalmente basados en cuestiones económicas. Claro. Porque, sí, sí. ¿Qué pasa? Digamos, se empieza a complicar el pago de alquileres, gente que es cuentapropista, que no puede trabajar, gente que se le reduce el salario y no puede trabajar, pero a su vez eso también nos lleva a otra situación que el DNU lo contempla en su artículo 10, que es cuando el propietario es una persona, digamos, vulnerable, cuando depende exclusivamente de esos ingresos para vivir o él o su grupo familiar. Entonces, a veces, digamos, la problemática es doble. Cuando es así, lo que nosotros apelamos, aconsejamos, es acudir al principio del esfuerzo compartido. ¿Qué decimos? Bueno, vamos a perder los dos un poco. El inquilino se esforzará por tratar de pagar lo que más pueda de ese compromiso asumido, y el locador o la locadora tendrá que aceptarlo y, digamos, disminuir sus ingresos. Es como principio de solución, comprendiendo la situación. ¿Y pudieron llegar a un acuerdo? Se ha llegado mayoritariamente se llega a acuerdos, porque lo que se plantea es el uso del centro de mediación comunitario, claro, a cargo de Gladys Thomas, que es donde se llevan a cabo estas mediaciones que yo te venía mencionando. Uno, digamos, lo ofrece como vía de solución, como solución por medio del diálogo. Se explica también a las partes los alcances de este DNU. Se les da las herramientas. Claro. Después, digamos, está cada uno cómo lo implementa o no. El número, Matías, de buen día, de gente que se ha acercado. Buen día, dice. Gerardo soy. Gerardo, pues. Vamos a aprovechar. El número de gente que se ha acercado a hacerte consultas es muy alto. Y hasta el momento, entre consultas telefónicas, vía mail, sí, personales, estamos hablando más o menos de unas 85 personas. Es un número alto en consideración, digamos, al tiempo que tiene la oficina en funcionamiento. El 29 de abril cumplió un año y habíamos estado hablando alrededor de 160 personas. Claro. Sí, es un número alto. Es un número alto, exacto. Y a esto, digamos, no se contabiliza también que por ahí se da que se cruza pasan en la calle, perdóname, ¿te pongo una consulta? Claro, sí. Y, sí, por supuesto, uno se niega y esos números no se cuentan. No, porque hay que decir que la oficina está hecha para mediar entre quien alquila y el dueño del inmueble, y ustedes no están en condiciones de colaborar con el alquiler de alguien. No, por supuesto, la oficina no tiene fondos, claro, no tiene partidas económicas destinadas a pagos parciales o totales de vivienda. Es básicamente de asesoramiento y de información. Lógicamente, después por ahí uno trata de inmiscuirse un poco más, porque se hace problemas de los problemas de la gente. Claro. Y a veces es en la búsqueda de la solución donde uno avanza un poquito más, o trata de articular entre partes, si hay algún colega que esté intermediando, también se le habla, como para entre todos aunar esfuerzos y justamente llegar a las soluciones. Entiendo que muchas de las consultas tienen que haber surgido por el tema del alquiler de locales, ¿es así? ¿O fueron todas de viviendas? Mayoritariamente vinieron de vivienda. Ajá. Mayoritariamente. Con los alquileres comerciales también puedo decir que, no en su totalidad, pero me animaría a decir que en un 80-85%, abogando al principio del esfuerzo compartido al cual hacía mención hoy, hay propietarios, digamos, que han bajado el canon locativo en un 40-50%, al menos por dos meses, entre abril y mayo, y se ha llegado a acuerdos. Hay que contemplar también que el DNU permite pagos parciales. Claro. Que eso, digamos, el DNU es una fuerza de orden público que requiere que hay que atenerse a él. Entonces, digamos, basándonos en esa norma es donde se aconseja recibir, cuando en otros tiempos la verdad no se hace. No se reciben pagos parciales por un alquiler, porque después se genera de que sí, de que me causa interés, de que no me causa interés. Es que por ahí es importante, si me permiten el aire, aclarar algo. Sí. Dentro de este decreto de necesidad y urgencia que salió, que va a estar vigente hasta el 30 de septiembre, es importante remarcar que lo único que genera intereses y son compensatorios es la falta de pago, o sea, por el pago diferido. No así las diferencias que surjan de los diferentes alquileres. A esto me refiero a que, por ejemplo, si cambiara el valor de locación de un mes entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, el inquilino o la inquilina se retrotrae al valor de marzo, y esa diferencia sí la puede abonar a partir de octubre, de 3 a 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, y eso no genera ningún tipo de interés, ni compensatorio, ni punitorio, ni nada que se le parezca. Claro. Eso es importante aclararlo, porque a veces la gente se confunde. Así que por eso aprovecho la generosidad de ustedes para dejarlo bien en claro. De todas maneras, bueno, siempre estando la oficina a disposición de quien lo necesite. Bien, en calle Chacabuco 383 está la oficina, y el horario de atención lunes a viernes de 8 a 14. De 8 a 14 a partir del jueves. Bien. A partir del jueves cambia el horario, si no estábamos trabajando en un horario un poquitito más reducido, que era de 9 a 14. Bien. Exacto. Bien. Matías, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir las actividades que acá realizamos, y a disposición para cuando lo consideren, Isabel. Bien, muchas gracias.